Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Spontime, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 172 con el especial titulado Skyward Sword es el juego más vendido del verano. Y luego explicaremos por qué. Y como cada semana me acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal? Muy bien, diría que sorprendido con lo que acabas de decir, con el titular, con la noticia. Pero la verdad es que no, la verdad es que creo que es algo totalmente esperado. Ya no solo que haya tenido buenas ventas en España, sino globalmente. Y luego lo comentaremos un poco, ¿no? Poco hay que comentar que ya no hayamos comentado sobre este tema, pero el poco trabajo quizás que le ofrece, que le cuesta a Nintendo hacer algunas cosas y el máximo beneficio que... Lo bien recompensado. Es increíble, es increíble. Sí, sí. Bueno, hablaremos de esto, de las ventas. Yo, va a ser el juego más vendido del verano, sin ninguna duda, por lo menos en España, tiene toda la pinta. Y vamos a hablar un poco de algunas semi-confirmaciones para Switch, que ya veréis luego. Y remataremos hoy también estos especiales que hemos hecho de GameCube. Pues hoy no vamos a buscar juegos, vamos a buscar accesorios, consolas completas, mandos, etcétera, etcétera. Cosas complicadas de encontrar y vamos a ver a qué precio se mueve y qué tal, qué precios hay en España y si no se encuentra en España, pues buscaremos en el extranjero. Así que... Sí, habrá que tirar más de eBay. De eBay y todo el tema. Así que estamos, creo, en el penúltimo podcast de la temporada 13. Así que nada, pasamos al Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y bueno, ya estamos en el Sé lo que hicisteis. No ha llegado ningún correo. A ver si para la semana que viene, que es el último. Muy mal yo también, porque deberíamos hacer un defensor con todo lo que hay. Y creo que lo tendríamos que hacer para la semana que viene. A ver si lo junto todo. Bueno, yo creo que es lo suyo. Tampoco hemos hecho tan mal, ¿no? Porque así lo acumulamos todo para el final. Los correos sí, y tal. Y sí, así sí, también sí. Si alguien más aprovecha y quiere enviar algún correo, pues está a tiempo todavía. Exacto. Entonces, no sé si quieres comentar tú antes que yo. ¿Has jugado algo esta semana? ¿Has comprado algo? Diría de repente que no, pero bueno, me puede pasar como la semana pasada u otras, que es en plan, hostia, es verdad, si este juego también me lo he comprado, pero no, creo que no, creo que esta semana no. He hecho un poquito lo de la semana pasada. He jugado bastante al Pokémon Unite. Uh-huh. Y la verdad que tengo sentimientos bastante encontrados con el juego. Sí que es cierto que estoy jugando bastante por, bueno, tema de colegas, amigos que también juegan. Sí. Pero a veces me chirrea un poco, es decir, a veces me está chirreando bastante últimamente. Creo que algunas cosas tienen que cambiar. Por ejemplo, que se base la partida en que vayas como vayas, te haces el Zapdos. Bueno, el Zapdos, para quien no haya visto el juego o no lo conozca, es el objetivo final del juego, que está ahí en el mapa, te lo puedes hacer. Y digamos que está demasiado fuerte, está muy desbalanceado. O sea, te puede hacer totalmente ganar la partida o perderla. Vayas bien o mal, está muy roto. Y bueno, poco más. Aparte de eso, comentar que los servidores siguen igual. Igual. A veces juego con cable y a veces sigue habiendo picos de lag, que son bastante molestos. Pero bueno, aparte de eso, el juego se me hace corto quizás a veces. Que dure solo 10 minutos, quizás para algunos puede ser muy bueno. Pero se me hace demasiado corto. Plan, no te acabas, no te das cuenta, ya han pasado 5 minutos, solo quedan 5 más y dices, hostia, yeah, si no he hecho nada en la partida, ¿cómo remonto esto? Sí. Y sí que me da la impresión de que son muy difíciles de remontar la mayoría de partidas. Como empieces con mucha ventaja o empieza el rival con mucha ventaja, a no ser que todo se decida en el Zapdos, es un poco así, pero bueno. Muy bien, por lo general. No, no sé si lo has jugado todavía. No he podido, pero me gustaría hacerlo ahora que la semana que viene pillo vacaciones y pillar la Switch y a ver. Sí, echaremos alguna partidilla. Y nada, ya digo, es entretenido, el juego está bastante bien, pero bueno, uh-huh, supongo que como cualquier juego MOBA o así, pues tiene cosas por pulir, pero bueno, es bastante entretenido. Y yeah, aparte de eso, no he jugado mucho más. He jugado, bueno, yo hago speedruns de juegos bastante jodidos. He vuelto un poco a ello, pero poco más. De momento no me he superado ni creo que me supere en poco tiempo. ¿Con qué juego estás? Bueno, estoy con el I Wanna Be The Guy. Bueno, es el de los mejores que se me dan. Sí. Bueno, desde hace muchísimos años juego ese tipo de juegos. Y tengo muy buen tiempo. Es en la página de Speedruns, la oficial speedrun.com, quien le mole un poco el tema de Speedruns y tal, puede buscar por ahí. Pero bueno, intentaré. El objetivo es conseguir el top 10 mundial. Wow. Estoy, creo que en el top 12 por ahí, pero bueno. Oh, yeah. Es bastante, bastante posible, pero son muchas horas. Son muchas horas de dedicarle, sí. Pero bueno. De ese juego salió tu avatar. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Vale. Y poco más. No he jugado mucho más. No. Yo sí que tuve una compra. No sé si lo comenté alguna vez. Están saliendo muchos juegos ahora en verano, sobre todo en agosto. Me parece que es el verano que más, que yo recuerde, mira que llevo años, que más lanzamientos está teniendo. Y compré un juego. Sí. Bueno, lo tenía reservado ya. Que me recuerda mucho al Wind Waker, sobre todo en el diseño del personaje, cómo se mueve el personaje y cierta parte de su jugabilidad. Es el Blue Fire, no sé si te suena. Blue Fire. Sí, he visto el vídeo. Voy a poner el vídeo. Lo he abierto para mirarlo por dentro. Viene con manual también. Parece que está de moda que vengan los manuales. Está de moda en según qué distribuidora, ¿vale? Pero está la cosa. Está guapo. Viene carátula reversible. Y este está para tanto PlayStation 4 como para Switch en formato físico. Y es un juego que, bueno, yo estuve viendo trailers, me lo estuve pensando y me llamó mucho la atención. Y la gente hablaba muy bien de él. Y es un plataformas, bueno, lo podéis ver en el vídeo, es bastante entretenido. Y creo que será uno de estos juegos que me pasaré este verano. Y me gustó mucho, la verdad. Y este va a ser, bueno, no va a ser la única compra de este mes de agosto, porque la semana que viene, esta misma semana, creo que es el viernes, sale el Hades para PlayStation 4, Xbox. Por fin, ¿no? Y tal, sale en versión física. Sale, se ha retrasado un poco, ¿verdad? Me da la sensación. Bueno, que me parece que se anunció en la conferencia de Microsoft en el E3, creo. Sí. Pero bueno, tuvo la exclusiva Switch en consolas un tiempo y viendo la lamentable distribución, que hoy en día ha sido imposible verlo físico, casi nadie lo ha visto físico. Yo lo tuve que comprar en Francia, en Amazon Francia. Pues jugaré esta versión, jugaré la versión de PS4 y sacaré los trofeos. Y la versión de Switch la dejaré precintada en plan coleccionismo, ¿sabes? Y sí, nada. Eso que tanto nos gusta, ¿no? Acumular versiones iguales. Sí. Parece una enfermedad, pero sí. Lo y es. Comentarle el otro juego es totalmente Wind Waker, ¿eh? Y tiene muy buena pinta. Ya irás, ¿qué tal si lo juegas? Sí, es que incluso el personaje, el modelado del personaje, tiene un cierto parecido muy sospechoso al Link Cartoon. A mí me lo pareció en su día y. Bueno, está inspirado bastante. El pelo, todo un poco, ¿no? incluso parece un Link revivido, ¿no? De la sensación. Sí, es verdad. Pero bueno, lo tenéis en Switch y PS4, y no sé si, bueno, en Steam seguro, no sé si en nuevas consolas, puede ser que también. Pero bueno, ¿qué más comentar? Así, en el canal de YouTube, bueno, habéis visto ahora comentar lo que se ha subido, pero en el siguiente vídeo, que sé que hay mucha gente que le mola esto, haré una especie de, no de unboxing, sí, un poco para enseñar las cartas de Pokémon. Que mucha gente dirá, hostia, estas cartas ya las he visto, son de metal. Son las cartas que venden los señores de AliExpress. Están bastante guapas. Y si os mola el tema del coleccionismo, pues... Y os mola el tema de las cartas de Pokémon, es algo a tener en cuenta. Muy chulas y a precios económicos, ¿no? Sí. Por lo que he visto. 3 euros por ahí la tienes puestas en casa. Y si te haces un usuario nuevo, te cobran 30 céntimos solo. Y me he hecho ya como 10 usuarios nuevos. Ya estoy esperando. Llevas 38 correos, ¿no? Sí, tal cual. Y nada, comentar que en YouTube esta semana subí el vídeo de la repro de Mega Drive. Subí la repro de Restart. Que bueno, es una repro que no es tan buena como... Bueno, ahí tenéis el vídeo. No es tan buena físicamente como las de Game Boy. O como la de Nintendo DS, aquella de Pokémon Platino. O sea, el cartucho deja mucho que desear, pero funciona. Y es quizás lo que más importa para mucha gente, funciona. Y la caja y todo es una imitación. Y tiene más contras que pros, pero bueno. Por 9 euros tampoco nos vamos a quejar. Yo por lo que vi estaba bastante bien. Y voy a aprovechar a... Me acabo de acordar de un tweet que vi el otro día. No tiene nada que ver a esto, pero sí un poco relacionado con las repros y tal. Había un... Bueno, da igual de que fuera. Había una persona que decía, ¿qué sentido tiene tener reproducciones y fardar de ellas? En plan, haciendo pasar... Como si hicieras pasar que tuvieras una edición real, ¿no? Cuando realmente creo que pocas veces es el caso, ¿no? Que la gente haga eso. Yo diría que casi nunca. Creo que si nos compramos o la gente que se compra una reproducción, pues puede ser por muchos motivos. El primero, yo creo, es por no pagar las cantidades abusivas de... El principal, sí. Por no comprarte una caja de cartón literalmente por 200 euros. Sí, te están... En condiciones... Pero ya nos entendemos, ¿no? Sí. Claro. O sea, sí, que al igual, pues eso, mucha gente, como yo, como tú, como personas que nos puedan estar escuchando, tengan juegos de, yo que sé, Game Boy o de lo que sea, y en su día, pues, perdieron las cajas, las tiraron, sus padres, etcétera, ¿no? Exactamente. Y es una buena forma, ¿no? Realmente de gastar poco dinero, tener algo bonito en tu colección, algo... No sabes, obviamente, que no es el original, pero yo creo que tampoco pretende hacerlo, ¿no? No, o sea, simplemente... Buscas que se parezca... Sí. Claro, eso, que se parezca y que luzca también un poquito, ¿no? En tu colección. Buscas que se parezca, obviamente, al original, es lo que todo el que quiere una retro o quiere tener una retro o tiene, es lo que busca, imagino, pero realmente no es tampoco hacerse pasar, hostia, pues mira qué colección tengo... La tengo original, ¿no? Bueno, tendré piezas... Exacto. Originales y otras que no. Sí. ¿Lo había dicho? ¿Lo conocemos o es alguien...? No, ni me acuerdo. Ah, vale. Un usuario comentario que vi por Twitter. Vale. en el chat de aquí en directo del canal, bueno, de este podcast, el usuario, nuestro amigo Raiseiyu, seguramente muchos lo conoceréis, dice, Zelda Skyward mal vendido, dice, los nintenderos merecen lo peor y todo lo que les pase es poco. Bueno, podríamos decir, mucha gente que escuche esto puede pensar, hostia, qué haters, qué extremistas, pero realmente no le falta razón. Y nosotros somos los primeros mamadores, sí, que van y se compran el amiibo de Zelda. Sí, se compran el DLC, pero... antes de... Y lo somos, sí, y hay mil personas que hacen igual, ¿no? O sea, te puede gustar más o menos, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con miles de políticas de Nintendo, miles de decisiones, pero al fin y al cabo, pues es un producto que nos gusta, ¿no? Por lo general. Y al final lo acabaremos comprando, tarde o temprano, el juego caerá. Sí, no, caerá, sí. Sí. Sé que te lo vas a comprar y yo me lo voy a comprar también, pero exactamente. Esto como en muchas otras tantas cosas, ¿no? Que puede, quizás puede sacar Nintendo o cualquier otra compañía que quizás te parezca abusivo el precio, pero ¿qué haces, no? Claro, es lo que hay. Claro, es que es eso. Bueno, para rematar lo de YouTube, esta semana yo creo que en 2 o 3 días subo el unboxing de la Master System que me compré hace un tiempo, que lo comenté ya por aquí. Lo tenía grabado y lo subiré. Un unboxing 3 décadas después. Y bueno, que lo sepáis. Y bueno, yo he jugado a un par de juegos de PlayStation. Bueno, lo juego en Vita. Pues como son juegos que comparten, si te los compras, puedes jugarlos tanto en PS4 como en PS Vita. Y este tipo de juegos son más cómodos en PS Vita. Pues me he sacado 2 platinos súper rápidos. Es el Foxy Land y el Foxy Land 2. Son juegos que valen 2 o 3 euros. Son juegos así de plataformeo rápido y hacer... Bueno, es plataformeo. Y te puedes sacar el platino sin terminar la historia. O sea, sin, por la mirada del juego. Es insultante. Lo empecé a jugar a las 10 de la noche y a las 10:40 ya tenía el platino del primero. Joder. Además, pero bueno, lo que dices, en juegos así, que lo tienes en PS4, ¿no? Y lo puedes jugar en Vita, creo que es sí. Algo que gana mucho. Sí, ahora cuando ponen ofertas en la PlayStation Store de juegos, antes no lo hacía porque no tenía la Vita, pero ahora siempre le doy a buscar ofertas por plataforma y busco Vita. Y siempre acaba cayendo un juego, ¿eh? Y hay juegos que se nota que están hechos para PS Vita, pero que han sido porteados para PS4 y se ven mucho mejor en PS Vita. Hay que aprovechar, ¿no? Antes de que los servidores cierren por el bueno, completo. Están ahí en stand-by a ver lo que duran. Los que sí cerraron eran los de PSP y no sé si PS3 se mantenían. Sí, comprensible, PSP lógicamente sí, pero bueno, yo creo que a PS Vita aún habría que aguantarla un poquito más. Sí, bueno, lo comentamos en su día, ¿no? Mínimamente que vaya pareja la vida de PS4, sería sí. Lo más lógico. Sí. Y poco más que añadir, bueno, sí, de PS Vita estuve mirando por Wallapop y cada vez están más cara, los juegos de... Son muy jodidos. Tendremos que hacer un especial Wallapop PS Vita. Porque lo más barato que hay son los de Star Wars. Y los venden a montones, ¿eh? Es cierto. Exacto. Que los venden a montones. También creo que era un juego que venía mucho con los packs de PS Vita. Sí. Así que bueno, sí. Es normal. Pero sí, vaya. Sí, sí. Yo también lo comenté. Tengo 3-4 juegos de PS Vita. Todavía estoy buscando una PS Vita con caja, en buenas condiciones, y pocas hay, ¿eh? Pocas salen. Bueno, aquí en Barcelona hay, ¿eh? Hay. Mírate por Barcelona en la búsqueda, que encontrarás 100 euros, más o menos. Sí, aunque sea con envío, con suerte. Sí. Sí. Y nada, poco más que añadir. Bueno, recordarlo, que tenéis un correo electrónico que es escuadronpigmin@gmail.com. Y nos podéis enviar lo que sea. Nosotros lo leemos. Y nada, pasamos a las noticias. Vale, ya estamos en las noticias y vamos a hablar de un señor que ha hecho una cosa que quizá algunos, bueno, este señor es Hideo Kojima y ha venido a hablar que se muestra bastante preocupado por la desaparición del formato físico. habla de música, habla de películas y habla de videojuegos, que es, bueno, es lo que nosotros hablamos. Y en una entrevista pues dijo que, hablando de los CDs, dice, los CDs desaparecerán pronto. Dice, cuando lo pienso todavía los compro, aunque los tengo a montones. Digo, eso es algo que nos suena a nosotros. Dice, con el tiempo incluso los datos digitales dejarán de ser propiedad de las personas. Dice, no podremos acceder libremente a las películas, los libros y la música que amamos. Y siente, bueno, siente eso, esa decepción, ese preocupamiento por el formato físico, ¿no? La desaparición de lo que nos está acompañando desde hace muchos años. Y bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces es... Ya no en el tema de decir, bueno, pierdes el formato físico, tienes el digital, somos gente que coleccionamos, bueno, es una putada. Pero luego también está el tema de las restricciones o de la propiedad tuya, porque al final, bueno, como se ha visto con lo que iba a pasar con las stores, ha pasado con WiiWare, si las tiendas cierran y tú tienes compras hechas, al final... la compañía, al final de X años, deja de dar soporte porque no le sale a cuenta mantener el servidor online o lo que sea y vas a perder algo que has comprado. Entonces, ese es el problema grande de decir, vale, me quedo sin la caja, me quedo sin mi colección, pero también lo voy a perder algún día porque mi consola no va a durar toda la vida o lo que sea. Y con el tiempo pues puede salir cualquier consola tipo la Retron o lo que sea, que tú puedes meterle un CD, un DVD, un cartucho, y si tu consola original no funciona, bueno, tienes otra alternativa. Pero claro, a la larga, pues, y me alegro de que Kojima, que es un tipo de lo más importante de la industria, que se muestre preocupado. Sí. La verdad que hay bastante por donde coger este tema. O sea, creo que si fuéramos más personas también, bueno, estaríamos horas ahora debatiendo de esto. Sí. Lo primero a comentar, que para todo el que siga un poco a Kojima, su Insta o su Twitter, siempre está subiendo ediciones especiales de discos de música, vinilos. Es un tío que obviamente se nota, ¿no? Que le mola muchísimo el tener física estas cosas, las ediciones especiales y tal. Sí. Y es algo que lo que tú dices y lo que comenta un poco las declaraciones. ¿Hasta qué punto se va a sostener esto? ¿Hasta qué punto las compañías van a dar soporte y facilidades, sobre todo? Porque lo que tú mismo has comentado, ¿no? ROMs de Wii. ¿Qué pasa con esas ROMs de Wii? ¿Las puedes pasar a Wii U? En su día se pudo, si no me equivoco, pero hubo, no sé si me estoy columpiando ahora mismo, creo que lo comentó Furia de Iwata en un podcast esto, hubo un canon, no sé si de Wii a Wii U o de Wii U a Switch, sí, había como un peaje, ¿verdad? Había que pagar un euro, creo, por cada transacción, creo, o algo puede, así. Puede ser, ¿eh? No, de Wii a Wii U, creo, sí. Creo que sí. Pero es algo que es totalmente rastrero, o sea... Que muy Nintendo, sí. No te voy a decir que te obliga a conseguirlo por otras vías, pero a veces parece que sí, la verdad. Y no creo que sea el camino, ¿no? Hacer... O sea, que tú tengas tu colección digital. Lo más lógico es que, bueno, si sale una PS4, pasarlo a PS5, te lo puedas descargar sin problema. Sí. Estamos hablando de Sony, de Nintendo, de cualquier otra consola. Primero, que te den facilidades, y lo segundo, que no te hagan pagar ningún peaje, obviamente, ni nada similar. Que te hagan pagar más por un juego que ya has comprado. Simplemente Exacto. por poder reproducirlo. No sé, yo creo que es algo que las compañías de videojuegos deberían tener bastante más en cuenta a los jugadores, al menos los que tienen bastantes... Bueno, tengan uno, dos o un millón de juegos digitales, ¿no? Y sobre todo, las últimas declaraciones, ¿no? Dice, no podremos acceder libremente a las películas, los libros y la música que amamos. Esto mismo, mismamente Steam, creo, estás pagando por... Creo que en los términos de, bueno, de compra y tal, creo que lo pone, claro, estás pagando por una licencia realmente... Que temporal. A saber si en un día, ¿no? En X día, en un futuro, que puede pasar con esa licencia, que pueden hacer realmente lo que quieran. O sea, sí. A ver, todos sabemos, presuponemos que no pasará nada, ¿no? Si te compras un juego en Steam, es tuyo. Además, hemos comentado aquí que nos mola mucho la idea del Steam Deck y tal. Pero, claro, siempre está un poco el miedo, ¿no? ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Esta licencia realmente es mía, no es mía? Está un poco en el aire, ¿no? Sí. Hay mucha gente también que la idea, ya comentando un poquito, aprovechando, que el tema de Game Pass y tal le parece cojonudo. A mí me lo parece, pero no por cualquier precio. Hay gente que le dices Game Pass y se ríe en tu cara, en plan, no voy a pagar. Dice, hay mucha gente que cree que no es adecuado, no le parece ético pagar una mensualidad por algo que realmente no estás pagando, por algo que no posees. Pero bueno, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que es algo que está avanzando tan rápido esto, que es también un poco difícil, ¿no? Ponerse en un punto intermedio. Sí, yo creo que, bueno, como se ha comentado, sobre todo se ha forzado por la pandemia. Bueno, luego lo comentaremos. Nintendo se ha aprovechado de eso, se ha aprovechado de las ventas digitales, le ha ido muy bien con el tema de Animal Crossing y tal. Por eso el año pasado subió un montón la venta digital en 2020. Fue por eso. La gente prefería comprar un digital que esperar a que le llegara el repartidor o lo que sea. Y bueno. Sobre todo el Animal Crossing, ¿qué? Sí, yo creo que fue el pelotazo. Fue brutal, ¿eh? Sí, sí. Fue brutal. Entonces, bueno. También es verdad que, bueno, Sony, bueno, ya lo intentó con la PSP Go, creo que era, y fue una cagada, fue un fracaso. Microsoft también lo intentó con una Xbox 360, creo, o una Xbox One, solo digital, ahora no lo recuerdo, creo que era una One digital. Sí. Y ahora lo ha intentado Sony con la PlayStation 5 solo, o sea, sin lector. Y me parece que, según leí hace no mucho, no es ni el 10% de las ventas. Bueno, la gente sigue prefiriendo tener a mano un lector. Eso. Sony te ha dado la posibilidad. Y bueno. Claro. Mientras esté ahí la posibilidad, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que prevalecer. O sea, por mucho defensor del formato digital que pueda haber, que lo hay muchísimo, sí. Que no le guste, pues, acumular juegos, mil motivos y mil razones. Yo, por el simple hecho de comprarme un juego de salida. Estamos hablando ya no de descuentos que te haga X tienda o no, sino comprarte un juego, podértelo comprar en la tienda el día que sale por, el invento, 50, 48, 47, y tenerlo en la tienda digital a 60, 69. Sí, es sí, una sí, balanza sí. Un poquito que te hace pensar, ¿no? Al menos juegos de lanzamiento digitales, yo siempre lo he visto una tremenda locura, quizás en Steam no tanto. Bueno, llámame hipócrita o como quieras, pero no sé, creo que es distinto. A ver, no con todos los juegos es igual, obviamente, no con todos los, depende si es un exclusivo de Sony, es un exclusivo de, pues, sea de Nintendo, ¿no? Sí. Lo puedo entender quizás más con un juego indie que salga, yo que sé, a 20 euros de lanzamiento y pues eso. Está a 20 euros, sí, está a 20 euros, no hay más por dónde coger. Sí. Ahí pues obviamente sí que lo entiendo. Pero no, no sé, creo que hay varias cosas que... Esto no creo que vaya a cambiar, al menos el precio de lanzamiento de los juegos digitales. Pero sí que lo que hemos comentado un poco, ¿no? Un poquito el soporte entre generaciones, yo creo que es algo que dice mucho de una compañía, que cuiden al usuario y que al menos te dé facilidades. No te ponga trabas, ¿no? Más bien. Sí. Y ya para rematar, esta generación o a finales de la pasada han salido distribuidoras en algunos países que han visto el negocio, han visto un hueco y se han metido, como Treasure Games, Meridian Games, y se dedican a traer juegos que eran solo digitales y los traen en formato físico. Con lo cual son compañías que están ahí, que están luchando como para aumentar las ventas. Y son compañías que se lo están currando, te traen, como has visto, manuales, llaveritos, pegatinas, mil cosas por juegos que valen menos de 30 euros, etcétera, etcétera. Y sería una pena que en el futuro Nintendo, Microsoft o Sony dieran un carpetazo y que estas compañías se fueran al garete, compañías que se lo curran por este tipo de acciones. Sería una lástima, la verdad. Sí, que realmente cada vez está más en auge, ¿no? Realmente están teniendo mucho éxito, Meridian Game mismo, y creo que es algo súper positivo y dice mucho, que a la gente le interesa. Le interesa el formato físico, le interesa tener una edición chula, bien cuidada en la mayoría de casos. Es algo que a la gente le gusta. Sí. Y vale, dejamos a Kojima, que tiene que estar cansado ya de hablar, y vamos a una nueva, no voy a decir confirmación, ¿vale? Pero son unos rumores que han salido esta semana. Estamos hablando de la saga Xenoblade. Yo veo aquí un poco de una cosa un poquito rara. El titular de Xenoblade 3 podría estar en desarrollo según la actriz de doblaje de Melia. En una entrevista a un canal de YouTube, pues estuvieron hablando, le comentaron cómo fueron los anteriores doblajes del juego y dejó caer que estaba trabajando en un nuevo juego de la saga. Dice, no estoy segura si puedo decir esto, pero sí, creo que van a hacer otro juego. Entonces, bueno, a raíz de esta declaración, otros insiders de la industria han dicho que el juego está, Xenoblade Chronicles 3, está en la última etapa de su desarrollo y que saldría para principios de 2022 para Switch. Entonces, ¿por qué yo comentaba que hay un poquito de polémica? Esto lo comenté yo ayer por ahí. Estuve un poco mirando las ventas de los juegos de Xenoblade y me extrañó un poco porque yo recordaba que los Xenoblade son juegos que no venden mucho. No son juegos super ventas, son juegos que raro es el que pasa de 2-3 millones. Estuve mirando los últimos y me extrañaba bastante que saquen en 10 años, han sacado 4 juegos más una versión de 3DS. Es un poco raro, ¿no? Entonces, no la recomiendo, por cierto. Entonces, claro, me resultó raro porque Nintendo es muy de dar explicaciones de por qué no saca algunas sagas diciendo que, oye, no sacamos este juego porque no tenemos ideas o porque creemos que el público no lo va a recibir. O sea, porque no es va el vender. Momento, porque... No sé. Exactamente. Bueno, por mil motivos. ¿Vale? Entonces, estoy viendo que Xenoblade Chronicles 2 ha vendido 1,5 millones, el de Switch... que es un juego que está muy bien, con unas notas bastante altas. Estoy buscando la del primero, pero bueno, ahora te la digo. Entonces, a mí me resulta un poco raro que Nintendo se quiera, a lo mejor es porque Monolith es compañía suya, la adquirió o adquirió un tanto por ciento muy elevado y la quiere tener ahí sacando juegos. Son sagas muy queridas, yo creo, en la comunidad, muchísimo, sobre todo en Japón, está claro. Yo creo que es una saga que está muy en auge estos últimos años, a la gente le mola muchísimo. Creo que el peor juego de Xenoblade es el de Wii U, si no voy mal. Lo tengo y no lo he jugado, la verdad. Sí. Es que hay gente que dice que es la hostia, hay gente que odia el primero y el segundo, o sea... Yo creo que depende de la persona. Es que es muy diferente, ¿eh? El de Wii U es muy diferente. No sé, yo creo que lo están haciendo bien, ¿no? O sea, sacando la edición del primero en Switch, sí. Creo que estás dando también a conocer un empujón a mucha gente que le puede interesar la saga y puede empezar perfectamente con este juego. Luego sabiendo que tiene el 2, etcétera. Y yo creo que es una saga que va a seguir un poquito el camino de Fire Emblem. Al menos creo que es la sensación que me da un poco. Y ojalá, ¿no? Ojalá que no se estanque, que tenga buenas ventas y que siga. Y que Nintendo siga apoyándola. Sí, no sé, a mí me parece muy bien, me parece increíble que Nintendo saque juegos de esta saga, porque son juegos muy bienvenidos y son juegos que merecen mucho la pena. Pero me resulta extraño. Con el discurso, ¿no? De y sobre todo que hemos podido leer de insiders y todo el tema, de que Nintendo no se arriesga si el juego no tiene una previsión de ventas altas, porque tú mirando las ventas de este juego, no es un vende consolas ni de lejos, y no es un juego que haya vendido mucho. Es más, estoy buscando como loco el Xenoblade 2 Torna, y tuvo una distribución tan pésima que está por los 100 euros. O sea, es uno de los juegos de Switch más difíciles de encontrar. Entonces, bueno, bienvenido sea, pero si Nintendo se gasta los dineros en hacer historias nuevas de Xenoblade y tal, ¿por qué no un F-Zero? Que yo creo que un F-Zero mínimo igualaría las ventas, o incluso más que un Xenoblade, que tampoco es complicado, ¿sabes? Pero bueno, este es más mi deseo como nintendero viejo que otra cosa. Como boomers, ¿no? Exactamente. Yo, a ver, sí, lo hemos comentado también varias veces. Sí que es verdad que molaría lo que tú dices, este esfuerzo, este empeño en hacer que una saga triunfe, vaya hacia arriba y que sí. Se nota, ¿no? Realmente que Nintendo quiere hacer que Xenoblade venda y guste a la gente, porque el fandom, coño, pues se nota mucho, ¿no? Que gusta. Y te lo meten en Smash sí. Y tal, y está muy bien. Exacto, o sea, Nintendo exacto. Le mete ganas. Pero es lo que tú dices y lo que hemos comentado mil veces. Molaría, pues, que ese esfuerzo y ese empeño también lo hicieran con algunas sagas. Que ahí, obviamente, como randoms que somos, es muy difícil saber o tener una decisión. Podemos especular, ¿no? Pero desde aquí es muy difícil saber, ¿por qué no te sacan un Star Fox con más asiduidad, un F-Zero? ¿Por qué no venden? Sí. Porque no es el target ahora mismo de la gente actual. No sé. Bueno, es lo que comentamos hace, yo no sé si 10, 15 podcasts. Switch está tan bien que saques lo que saques, va a vender. O sea, yo creo que eso sí. lo deberían tener claro. Es un buen sistema, ¿no? Para aprovechar y sacar quizás sagas enterradas o no tan al día. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a un juego que estaba enterrado y que ahora está más vivo que nunca. Es Skyward Sword. Está por los aires, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues las ventas de España pues ya salen con más asiduidad. No es como antes, que era muy complicado saber las ventas. Y ahora, pues bueno, Skyward Sword vuelve a ser el juego más vendido en España en su segunda semana de lanzamiento. Y bueno, es el top 1. Seguido de Super Mario 3D World, el Fórmula 1 de PS4, Grand Theft Auto 5, Minecraft Switch, Animal Crossing Switch. Y en la posición número 9 me resulta extraño que esté el FIFA 21 Switch, un juego que estaba que es una beta, por así decirlo, pero bueno, vende. Entonces, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que dice, bueno, esta semana hubo otros lanzamientos que no consiguieron meterse en el top 10, como el Crystales, no sé si lo recuerdas. Ese lo compré yo para PS4. Y atención a las ventas desglosadas, que dice Crystales, 950 unidades en Switch, 200 en PS5 y 150 en PS4 y 50 en Xbox. O sea, se ha dado la vuelta a la tortilla, porque antes esto era impensable. Y estamos viendo que los juegos third party están vendiendo más en una consola Nintendo que en una consola Sony. Vamos a... Si te puedes pensarlo, es muy heavy, ¿eh? A mí me lo dicen esto hace 5 años o hace 10, y es que... Mentira. Luego salió otro juego como el Cotton Reboot, 750 unidades en Switch, 200 en PS4, y el Akiba Strip, 450 en Switch y 350 en PS4, o sea, Switch por arriba de PS4, PS5. No tenemos más datos de otros juegos, pero como, no sé, me resulta bastante increíble, ¿eh? Y además como la gente sigue prefiriendo la versión de Switch, a pesar de que es un poquito más cara que las versiones de PS4. Lo Yo cual, creo que bueno, eso realmente... No sé si por el target, si por qué, ¿no? Y lo, más lo que tú dices, creo que este FIFA sí que salió no con muchos cambios. No sé si en todas las versiones o solo en la de Switch, pero bueno. La de Switch fue la... A ver, también te ofrece, pues eso, lo que no te ofrece ninguna consola de sobremesa. Tener un Switch es siempre un añadido extra que a mucha gente le puede hacer pagar ese extra de dinero, ya solo por la jugabilidad en portátil, poder tenerlo, poder llevártelo, ¿no? Eso siempre va a estar ahí. ¿Lo justifica o no? Pues depende de cada uno, supongo. Ya es, no sé, muy relativo. Sí. Y luego, PS5 fue la consola más vendida de la semana. Ha vendido 7.900 unidades. 7.800 son con disco y 100 con el modelo digital. O sea, ahí ya el tanto por ciento ya es muy pequeñito. Y Switch ha vendido 4.550. PS4 700 y Xbox Series 450 y Series X 250 y Xbox One 20 unidades en toda España. O sea que bueno, a pesar Switch de tener 4 años ya camino de 5, pues sigue siendo un bombazo. Sí, la verdad, me extraña mucho las ventas de Xbox One. O sea, yo al menos es una cosa que me cuesta entender y me gustaría quizás hablar con alguien que compre este tipo de consolas hoy en día. ¿Y dónde? Porque es complicado verlas. Aparte, sí, aparte. Yo creo que es algo muy extraño, sabiendo que pagando un poquito más te vas a llevar la nueva consola. Yo creo que a no ser que te la lleves por un precio realmente bajo, ¿hasta qué punto vale la pena, ¿no? Hacerte con una consola así. Sí. Que sí, que tienes mil juegos donde jugar y tal. Es como quien se compra una PS4 ahora mismo, ¿no? No te vas a gastar tanto dinero, pero tienes un millón de juegos por los que jugar también. Así que bueno. Sí. Bueno, y pasamos a creo que es la última noticia, sí. Es que bueno, han salido datos de ventas y las ventas globales es que Switch ha superado los 89 millones de unidades vendidas. O sea, en 4 años y casi 90 millones de consolas, lo cual es una locura. Yo creo que si Switch, creo que no, pero si llega a tener los mismos años de vida que PS2, la superaría. Y bueno, el titular añade, dice, pero echa en falta ventas de Elite y nuevos lanzamientos. Y es que, bueno, los números de la compañía japonesa son menores que los del año pasado, pero hay que tener en cuenta que durante este mismo periodo, en 2020, las cifras fueron espectaculares debido a los efectos de la pandemia y el lanzamiento del superventas Animal Crossing New Horizons, que ya lleva 34 millones de unidades vendidas. O sea, casi cada 2 Switch, una tiene un Animal Crossing. Es una barbaridad. Se está acercando al primero, que creo que sigue siendo el Mario Kart 8, que recordemos que es un juego de Wii U. Sí, además. Sí, haciendo mucha gracia que lo recuerdo, pero es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que nos ha tocado vivir. No tener un Mario Kart nuevo. No. Algún día llegará, no sabemos cuándo. Pero tú, ¿qué harías? ¿Sacar uno nuevo y dejar de vender el otro, que es coste claro, cero? Es que realmente es jugada maestra, ya lo hemos comentado muchas veces. O sea, sí. ¿Qué haces cuando realmente tienes el juego que más te ha vendido? Que no es ni un juego propio de la consola. Exacto. Es por una parte, comercialmente, es el paso, es la decisión totalmente lógica, pero jugada maestra. Pero bueno, para los usuarios pues es una putada, la verdad. Y bueno, se esperaban que durante este año, o sea, este primer trimestre, se vendieran un poco más de Switch, pero los analistas dicen que el responsable de este descenso de ventas comparado al año anterior y de las expectativas es por culpa del modelo Lite, que simplemente vendió 1,14 millones de unidades y es una caída bastante, bastante gorda, según lo que esperaban. Yo pienso que también, 1,14 millones para 3 meses en todo el mundo, quizá es un modelo que no acaba de interesar a todo el mundo, ¿no? Creo que hay mucho handicap. El primero, obviamente, indiscutiblemente para mí es el precio. Creo que si ofreces una Switch Lite y más ahora con el modelo OLED, rebajas aparte de la Switch que está actualmente, que dudo que lo hagan, ¿no? Pero ya sabemos todos cómo funciona esto. Si hiciera una rebaja del modelo Lite, creo que sería muy, muy inteligente, porque ya digo, tiene demasiado handicap. Para mí es el precio, más que nada. Que por ejemplo, obviamente, al no tener Joy-Cons extraíbles, si se te joden, pues tengas que enviarla 100% al sí. SAT, ¿no? Para mí también es otro handicap grande. Y es cierto que tampoco han sacado muchas ediciones de la Switch Lite. Yo me esperaba que sacaran más. Sí que sacaron algún color hace poco, creo. Pero aparte de la edición esa de Pokémon Espada, Escudo y no sé si alguna que otra más. Han sacado pocas, sí. Sí. Y nada, también se pone como que Switch no ha recibido, también como handicap, no ha recibido ningún juego que se pueda considerar un blockbuster, ¿no? Un juego vende consolas. Yo creo que estaríamos de acuerdo, porque supuestamente los juegos que más han destacado de la de Nintendo es el New Pokémon Snap, que ha vendido 2 millones de copias fuera de Japón, porque en Japón lo distribuye Pokémon Company. Mario Golf, que ha salido hace nada, lleva ya 1,34 millones, y el Miitopia, que es un port de 3DS, lleva 1,04 millones de unidades. Me parece ridículamente buenas estas cifras. Me parecen demasiado buenas. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que no han habido lanzamientos top. Bueno, no sé. El lanzamiento top quizás viene en octubre, que será Metroid. Viene este mes, que será No More Heroes 3. Y alguno más me dejo. Bueno, el WarioWare. Todos estos que se anunciaron en el E3. Pero sí que hace falta algo más gordo. Ya veremos si tenemos una Nintendo Direct en septiembre o tendremos que esperar. Esto me hace mucha gracia, me recuerda al típico... que cada uno puede tener su opinión, ¿vale? Cada uno puede tener su opinión, y yo creo que tanto tú como yo opinamos que sí que hace falta un título gordo, por así decirlo. ¿Hasta qué punto consideramos que el Metroid sea un juego que, aunque esperemos y tenga una pinta brutal, sea un tipo de esas características? Ya. El más cercano que veo es el Pokémon Leyendas Arceus, así como sí. Algo que puede apuntar maneras a ser algo muy tocho, pero poco más. Y la verdad que eso, venimos de un año que en ventas de Switch ha sido acojonante, ha sido sin sentido, y obviamente pues la pandemia hizo muchísimo que casi todo el mundo en su casa con una Switch en la pandemia se comprara el Animal Crossing, y creo que es un año muy difícil de superar en ese aspecto, sí. por muchos motivos, y el principal por ese. Sí. Bueno, y también sale Perla Diamante. Bueno, final de año lo van a arreglar bastante bien, pero es lo que tú comentabas, con esas ventas tan espectaculares, eso se tiene que traducir en bombazos, y yo pienso que Switch tendría que tener dos bombazos gordos cada año. Sobre todo porque Nintendo ya no está trabajando en 3DS. Es decir, tú tenías varios equipos trabajando en tu portátil siempre y varios equipos en tu sobremesa. Ahora los tienes todos unidos en una consola. Pero que bueno. Luego te dirán, no, pero es que estás pidiendo juegos y luego te quejas si salen incompletos. Vamos a ver. Hay una balanza también ahí, ¿no? Creo que Nintendo, precisamente corto de personal y corto de dinero, no creo que vayan. No, pero ¿pueden es que... hacerlo? Pues pueden. Poder aumentar también el flujo de juegos, aunque no sean bombazos cada X meses, también pueden hacerlo. Pero es que Nintendo, este año cuántos... bueno, es que te paras a pensar... Este año han salido unos cuantos ports. El Mario Gatitos. Han decidido rellenar el año con un juego de Mario, ¿vale? Pero es un port. El Zelda es otro port, o sea... Con un DLC el Mario, al menos, que aporta más. Bueno, que Zelda, vale. Sí, pero es de un port, ¿no? Exactamente. O remaster. Vamos a decir remaster, que la gente se ofende. Remaster. El Xenoblade también salió este año, si no me equivoco. Sí. Claro, son buenos juegos, hablando... Son la hostia de juegos. Son buenísimos. Pero es lo que es, ¿no? Pero para Nintendo es relleno. Para Nintendo es relleno. Es decir, es... ¿Qué le supone a Nintendo hacer esto? ¿Qué le supone sacar un remaster? Porque sí que es cierto que el término port, pues quizás lo mal empleamos muchas veces. Pero ¿qué le supone a Nintendo el bueno, ya que me lo porteas, me añades 4 extras y en el caso del Justo Mario pones un DLC? Claro, aparte del precio y todo esto, ¿qué le supone a Nintendo? No le supone obviamente tanto como un desarrollo desde cero. No. No estamos pidiendo, oye, cada año quiero que me saques un Mario, cada año quiero que me saques un Zelda. Absoluto. No es viable. Pero Nintendo tiene, es la compañía que más franquicias, más personajes tiene y más, la que mejor, la que más fácil lo tiene para tener un catálogo rico. Y es lo que decíamos, es el momento perfecto para sacar todas las franquicias que tengas que sacar y puedas sacar con las ventas que está teniendo Switch. Sí. Dudo también que se pegue en otro batacazo como el de Wii U. Creo que es, no vamos a decir que es imposible, pero bueno, también veníamos de Wii, de un vende consolas mundial y bueno, pasó lo que pasó. Sí. Bueno, veremos qué tal, pero hostia, es que siempre como que vemos que falta, ¿no? Un poco más de todos. Es la lástima. Y llevamos 2 años, yo pienso que muy vacíos, ¿eh? Para lo que podría ser. Con juegos buenos, obvio, pero sí, yo pienso igual. Que luego te vendrá el típico, hostia, mira la imagen que tengo aquí, todo lo que se viene para Switch. Bueno, ¿cuánto de esto es multiplataforma? ¿Cuánto de esto es un remaster? Claro. Que sí, que hay contenido, hay. Tiene que haber contenido que nutra la consola. Pero bueno, supongo que siempre se puede. No es que siempre se pueda hacer más, ¿no? Sino que a veces yo creo que justamente el usuario está en todo su derecho de esperar más. Ya no de solo de Nintendo, ¿eh? Estamos hablando de Nintendo en este caso, pero. Sí. Pero se puede englobar a cualquier compañía. Sí. ¿Ves? Sony en PS5 yo creo que está perdiendo mucho fuelle. No sé por qué motivo. Sí. Va muy lenta. Pero en PS4 yo creo que, quitando el primer año, casi medio año, aunque el primer año sacó cosas chulas, como el Infamous y todo ese tema, cada año te ha sacado un par de títulos exclusivos propios que han estado ahí, que son marca de la compañía. Y se han gastado la pasta en decir, mira, vamos a hacer juegos desde cero, tipo el Spider-Man. Bueno, han salido muchos juegos. Y el Horizon, el God of War, el remake, bueno, la nueva forma de ver el God of War. No sé, ya sé que no es comparable, pero quiero que sea comparable la visión que tiene la compañía de inundar el catálogo de una consola y de que la gente que tiene esa consola sepa que se van a anunciar juegos que te van a hacer disfrutar o que te van a hacer comprarlos el día uno. Exacto. Y aquí estamos pendientes de a ver si sale un remake, sale un port, sale, a ver si me anuncian. Bueno, es la cantidad de siempre, ¿no? Pues sí, pero tristemente, bueno. pero es así. Sí. Así que nada, cambiamos de escena. Estamos ya en Wallapop. Estamos en Wallapop, España. Vamos a completar el especial GameCube. Este sería el tercer episodio. Luego lo juntaremos en un único vídeo en YouTube para que la gente lo pueda ver del tirón. Y nada, buscamos juegos. Yo creo que buscamos una gran cantidad de juegos. Seguramente nos dejaríamos alguno en el tintero. Ya lo haremos en el futuro. Juegos perdidos que no hemos encontrado. Pero... que hay por tanto que abarcar y tanto que coger que es... Exacto. Literalmente imposible, mira, ¿no? Ahora me estoy acordando de uno. Lo busco por buscar. Auto... ¿Cómo era? Uno de coche. Automodelista. No sé si te suena. No, eso no. Sí, espérate. Me quito más. Que era así, en plan coches con cel shading. Sí. Es que, a ver, comentamos un poquito lo más destacable, ¿no? Tampoco comentamos todo el catálogo de GameCube, porque si hacemos eso con cada consola, con GameCube sí que quizás se puede hacer un poco más, comentar lo más destacable, pero es, bueno, tampoco es eso la finalidad, ¿no? Sino mirar un poquito por encima los juegos un poquito más raros o conocidos, interesantes. Incluso algunos desconocidos que son un poco más de nicho. Ver y comparar qué precio ronda, ¿no? Exactamente. No me encuentra nada porque creo que es un juego que solo salió en Estados Unidos y Japón. Mira, en PlayStation 2 sí que salió en Europa. Si no lo conocéis, echadle un vistazo, es un juegazo, ¿eh? Vale. Nada, vamos a buscar GameCubes completas. A ver qué versiones se venden en España en Wallapop. Porque hay salieron muchas versiones. En España no tantas. Sí, justo antes lo mirábamos, ¿no? Antes de empezar el podcast. Sí. GameCube tiene un millón de versiones, la verdad. A ver. Nada por aquí. Aquí. Vale. Versiones completas. 600 euros. GameCube edición. Bueno. Vamos a ver estas. Vale, esta es la que, bueno, muchos tenemos. Este es el modelo de lanzamiento, la GameCube morada, totalmente precintada, según esto, con el embalaje original. De las pocas unidades que quedan en ese estado, llegan mano en Madrid y alrededores. 600 euros. Precintada. Esta consola tiene 19 años, porque en España salió en el 2022. Precintada por dentro, por lo que veo, porque la caja se puede abrir. Pero claro, solo nos enseña esta foto. Nos puede enseñar más fotos de la caja, porque por 600 euros yo creo que te tendrías que molestar un poco más. Pongo este anuncio por 600 euros. Y pongo hasta mi DNI. Target, obvio. Para el target que es, vamos, yo le haría una foto a cada esquina. En plan, mira, la caja está impoluta, la caja está no claro. Impoluta, está así, tiene sus arañazos. Pero no sé. Que tenga suerte este usuario en venderla, ojalá que sí. Tenga pero... suerte porque esto lleva desde... A ver que lo vea... Bueno, lleva un mes. Bueno, es el modelo inicial, sí, es el modelo 2002, el que salió sin ningún pack al principio. Luego... ¿Cuánto pagarías tú por este modelo en concreto? Por otro precintado. ¿Otro por color este, Si está en condiciones... Una GameCube y fácilmente te la sacas con caja por menos de 100 euros. Si está en condiciones, siendo realista y por 300 los pagaría. Si estuviera interesado, 300, 350, sí. Yo los pagaría, siendo realista. Me falta ver qué tal está todo, pero si tiene todo y se ve todo bien y tal, que parece ser porque se ve el manual en sus bolsas y todo y parece que nunca se ha abierto... Yo pagaría eso. Aunque estoy viendo que la caja, bueno. La caja está un poquito. Sí, a ver, un paso del tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también creo que es un precio bastante más ajustado al mundo real, a la realidad en la que vivimos. Lo siento, Jorge, pero. Lo siento, Jorge, ha suspendido. Sí. Pero sin embargo, los juegos los vende baratitos. Sí. Bueno, al menos. Te habla 600 euros por una GameCube, pero no pasa nada. Por otro lado. Sí. Vale, vamos a ver otro modelo que tenemos por aquí. Este es el modelo de Resident Evil 4. Este modelo costaba 100 euros. Por lo que veo, consola casi nueva, poco usada. Mi colección personal completa con el juego original que viene en la caja. Resident Evil 4, papeles, más 6 juegos, todo bien cuidado. Lo estoy viendo barato, Porque... Lo veo muy barato, La caja. La edición especial, ¿no? Sí, con la gema de la consola Resident Evil 4, la caja está un poquito sobada, podría estar bastante mejor. Estoy viendo que la caja pone Edition Limité, con lo cual es una edición francesa. Ahí ya empezamos, bueno, ya depende de cada uno, pero sí, parece que la consola está en condiciones bastante, bastante buenas. Viene con el juego, que no sé si el juego será también francés. Y viene con estos juegos, que no, bueno, no están nada mal. Se salvan el Rebel Strike, Resident Evil 4, el Web Race, el Bloody Roar Essen. Bueno, me hablaron bien de él. Y el Digimon creo que es un poco... Sí, el FIFA 7 de Ronaldinho, mítico. De los últimos juegos de GameCube. Y el mando de Resident Evil 4 con el logo del juego ahí. Bueno, yo creo que lo veo con un buen precio, más que nada porque... Precio razonable, juegos, podríamos decir. Sí. Yo creo que se la quiere quitar de encima, porque yo creo que los juegos te los pueden comprar todos en un pack por 40, 50 euros o 60. O sea que te están vendiendo la consola echando cuentas por 60 euros con caja y todo, ¿eh? Y la consola está de... Yo creo, para el que esté interesado, yo creo que este es el producto perfecto. Me quiero pillar una GameCube, encima es una edición especial, viene con el Resident Evil 4. Sí. Voy a por esta del tirón, de calle. No me lo pienso. Creo que es el producto perfecto. Y lo tenéis en Madrid, Alcalá de Henares, ¿eh? O sea, Nelson, muy bien. ¿Cómo estás? Nelson, si el otro era un... un 3 de 10. Yo creo que Nelson se acerca al producto redondo. Sí, a ver, es complicado, estoy viendo que es complicado. Hostia, espérate, tengo aquí una, guardo, tengo otra. A ver, hago un poco de repaso más. Uf, Metroid Pack, a ver, hacía tiempo que no lo veía. Ojitos. Guardo este también, ahora lo miramos. Esta no sé por qué vale 300, también la vamos a mirar. Y alguna más con cajas. Está complicado, ¿eh? Mira, una con 180 y parece nueva. Vamos a echar un vistazo luego por... por eBay, ¿no? Por eBay, que siempre sí. Se mueve un poquito más el mercado global. Pero sí. Bueno, para echarse una idea y lo que tenemos en nuestras cercanías, está bastante bien mirar por Wallapop también. Aquí tenemos un modelo un poco cutre, que es la GameCube llena de huellas, con una estampita... Iba a decir, no es una estampita, es una memory card de Harry Potter, creo. Los cables y un mando de Harry Potter también. O sea, el mando original fuera. 90 euros. Dice no negociable para venir y recoger y envío. Bueno. Lo veo un poco cara, ¿eh? No sé tú, pero... Sin caja, sin mando original, sin juegos... otro suspenso, ¿eh? Sí. Me da que no puedes vender una... Bueno, que cada uno venda lo que quiera al precio que quiera, obviamente, pero... Vale. Creo que no... A lo que estás enseñando ahora, sí, no es comparable, ¿no? Saltamos de 90 euros a 70 con caja, que ya la tiene reservada, GameCube completa con caja, cables y mando, la consola le cuesta coger los juegos, enciende, pero luego no tiene también los juegos, pero al final los coge. Haría falta que se calibrara. Eso, es el eso está muy bien, porque realmente lo puedes cambiar, puedes comprar quizás la pieza por AliExpress, por donde sea, lo puedes, sí. Si eres un poquito manita, si eres interesado, lo puedes hacer tú. Y exacto. Por 70 euros, encima te está diciendo el problema de la consola, creo que es otro producto muy bueno. Que sí que sí. Hay que meterle mano, pero creo que es un producto a un precio muy, muy bueno. Y es la edición gris, que no está tan extendida como la morada o la negra. Que bueno, al que le gusta la gris. Creo que la GameCube es una consola perfecta para coleccionar ediciones. Yo sí. Te lo comentaba antes de grabar. Hace tiempo que ando detrás de una naranja, ando con el gusanillo. Precioso. Y seguramente algún día me lance, ¿no? Creo que solo salió en Japón y en Corea, según he leído. Así que a ver si algún día me puedo hacer con alguna caja. Me estás picando, ¿eh? Me estás picando. Sí, es que yo creo que Game Boy, sobre todo, y la GameCube, ya solo por el diseño. Exacto. Tener algo. Sí. Ya es que hasta expuestas, o sea... Así sí. Una al lado de la otra con son las más bonitas colores que hay. Yo creo que es muy chulo. Totalmente. En una colección así. Bueno, ahora tenemos al señor Thor. 130 euros consola Nintendo GameCube. Te pone el modelo, ¿eh? DOL-001 completa. Vendo consola GameCube completa con instrucciones, promociones y caja. PAL España. Está impecable. Tan solo la caja muestra signo de deterioro. Todo original. Dice, ¿por qué elegir el modelo DOL-001 y no el modelo DOL-101? Porque el nuevo modelo no dispone de entrada digital a V-Out y no tiene puerto serial 2. O sea, el tío te lo... Dice, el digital a V-Out permite obtener imágenes en HD en vez de SD y el puerto serial 2 permite leer todo tipo de juegos, no solo discos. Si quieres juegos de GameCube, ve mi perfil, Zelda Resident Evil, por 50 euros más añado mando original con caja. Oye... Me parece un tipo serio, un precio 130 euros, bueno, no está mal. Es un modelo, como ya él te dice, que es un modelo, ¿vale? En condiciones. Está bien, caja, bien tratado. Vemos, sí, está en buen estado, por lo que parece. Y vemos eso, ¿no? Que el precio base de las GameCube con caja, yo creo que es un buen momento para todo el que quiera una. Sí. Ronda por eso, 100 euros, 100 arriba, 100 abajo, más tirando por eso, 120 más o menos, podríamos decir. Sí, por ahí. Y sí que la vende sin mando, puede ser. Es el único... Creo que es el único efecto que le veo. No, tiene mando. La vende con mando. Pero si dice la vende completa. Que si quieres uno adicional con caja, por 50 euros te lo añade. Pues que tampoco me bien. Parece caro, ¿eh? Y casualmente este hombre vende Metal Gear 110... Tiene algunos juegos, bueno. El Twilight Princess 200, bueno, tiene de todo. Tiene cositas. Tiene material, sí. O sea, tiene el Perfect Dark a 40 euros completo. Ah, lástima la caja. Lástima la caja, pero es un buen precio si estuviera bien. Malditas pegatinas. ¿Esto es una pegatina o es caja arrancada? Es una pegatina arrancada, me da la sensación. Bueno, lástima, ¿eh? Lástima. Lo comenté la semana pasada, creo. La gasolina del Zippo, para quien no lo sepa, sí, que busca tutoriales en YouTube, es lo que mejor quita las pegatinas de las cajas, ¿eh? Algún día, si eso, podemos quizás grabar algo. Sí. Y es muy fácil de aplicar y de quitar, con un poquito de cuidado, va muy bien. Uh-huh. Vale, siguiente GameCube edición limitada Metroid. Estas ya son más complicadas de encontrar, obviamente, aunque se vendieron bastante y creo que estas se vendían por 99 euros. O sea, se vendía una consola con un hardware brutal a un precio ridículo. Es que al final de la vida de GameCube eran tremendos los packs, ¿eh? A 100 euros, sí, menos de 100 euros. Sí, sí, sí. Habían packs hasta muy 50, buenos. Las he llegado a ver, sí, y no sé por qué no las compré. Sí. Dice, bueno, consola muy muy nueva, apenas usada, con sus instrucciones, juego y todo completa. La consola está un poquito cascada, la caja, perdón. Vamos a ver, mira, 129 euros, esto es FNAC, le costó 130. La consola, bueno, estoy viendo un poco amarillado la carcasa de los mandos, de los conectores de los mandos. Bueno, para valer 210 podría estar mejor, no sé si se aprecia, pero tiene un poquito de suciedad. Por el precio que es, sí que está un poco hecha polvo. Pero si solo es suciedad, es algo que realmente... La caja está por detrás. Sí. Pelada. También gusta un poco caro, ¿no? Sí. Pero, a ver, los plásticos siempre se pueden blanquear. Sí. Se pueden limpiar sin problema. Vende una Game Boy color amarilla por 90 euros, uff. Y bueno, vende amigos también, por lo que veo, a unos 30 euros, 40, 25, bueno, hay de todo. Y bueno, tiene cositas retros, no está mal. Supongo que todo es negociable, ¿no? Sí. A ver, sí, hasta qué cierto punto, pero bueno, a ver. Ahí está, también es cierto que son ediciones más difíciles de encontrar, ¿no? Sí. Mando de Dreamcast 30 euros en caja, me parece súper barato. Japonés, pero sí, hostia, sí, yo lo compraba, traído de Japón, es curioso eso. Bueno, vamos a ver una última tanda que tenía guardada aquí. GameCube más Pokémon Dale of Darkness. Pokémon dale, XD. Dale. Y abajo pone: hola, vendo consola GameCube en perfecto estado, completa, con un mando memory card y el juego Pokémon. Ahora pone Gale of Darkness. No negocio ni cambio por nada, gracias. Bueno, la consola ya veo que tiene 200 napos. Está bien. Dos rayajos, 250. Tiene dos rayajos. Un poquito amarilla con el un poquito, bueno, un poquito regulera, pero bueno, no está mal, 250 sin caja por lo que veo. Uf, José, te has venido arriba, amigo. Te has venido un poco arriba. A ver, el Pokémon XD, pero tiene caja el Pokémon XD, porque no le veo la caja en ningún momento. Pokémon Dale, dale un poquito de precio también. Joder. Sí. Y no sé si el juego es. No sé si es PAL España, no sé, porque tiene esto de USK aquí. El disco, no sé si es PAL España. Bueno. Este es muy caro, muy caro. Me parecería incluso caro por 90 euros, ¿eh? Sin sí, propio cartucho, o sea, la propia caja del juego. Exacto. Pero bueno, ¿qué es ahora? Aquí tenemos a alguien de Ordobe. Dice, al señor Fran, dice, 300 euros, Nintendo GameCube morada con juegos, vendo por no usar. Consola Nintendo GameCube completa con todo original. ¿Qué tiene para que cueste tanto? A ver, cuéntame. Espérate, que viene lo mejor. Dice, mando y accesorios sin caja. Y con juegos. Buen estado general, alguna marca de uso de los años, nada grave con V, funcionando perfectamente, hago envíos por Wallapop, con Wallapai, no negociable, ¿vale? O sea, la consola ya no tiene caja, pero vale 300 euros. Vamos a ver los juegos para que esto suba. Estará justificado, digo yo, ¿no? A ver, vamos a ver. Uf. Bueno, manos a la cabeza. Sí. El Madagascar, me cago. Yo tengo ese Madagascar de mierda. ¿Sí? Yo lo regalo el Madagascar de lo malo que es. No madre lo pongo mía. Por 300 euros. A ver, hostia, la siguiente foto. Bueno, la siguiente foto es todo el conjunto, 300 euros. Y luego, encima, tendrás que pagar los gastos de envío. O sea, no es suficientemente ya la puñalada como para... Wow. Bueno, no, este vamos... es el más top, pero de mal. O sea, el peor de lo malo. El peor. Mejor de lo malo. Yo creo que este ha sido el peor. Sí, sin duda. Hay cosas interesantes, hemos visto, por lo que hemos visto y llevamos, sí que es verdad que alguna cosita no estaba mal de precio, ¿eh? Sí. Este no es, a ver, mira, 180 euros, Nintendo GameCube, consola completa, incluye la bolsa de la consola y de los manuales solamente, tiene los cartones interiores, no está amarillada, la consola funciona bien, el lector también. Precio firme, no envío, no se separa, no leer o no respetar la descripción del artículo, supone bloqueo de usuario, vale. Malgrat de mar... La caja se ve en buenas condiciones, GameCube negra, en muy buenas condiciones. Sí. Se ve bastante bien. Quizás al no estar 100% completa, esto es una, al menos punto positivo, sí, manera adecuada de vender un producto así, que la gente pueda estar interesada, hacerle fotos a todos los lados. Todos los ángulos, eso está muy bien. Dice, esto es lo que hay. Sí que le falta cartones de dentro, ¿no? Y corcho. Pero bueno, están todos los papeles. Los puntos VIP. Bueno, 180 euros. No es negociable, pero bueno. No está mal, ¿no? Con lo que hemos visto... Por 140, 100... Sí. Más o menos. Me lo pienso. Me lo pensaba. Sí, me lo pensaba. Yo personalmente. Sí. Luego tiene, por ejemplo, la edición de Ni no Kuni 2, que es una edición brutal, tirada de precio, 75 euros. Es una edición brutal. Y bueno, tiene cositas interesantes. No está mal. Mira, el Pokémon Diamante, 22 euros. Ese está tirado de precio. Pokémon que ahora con los remakes yo creo que van a subir incluso más, ¿eh? Sí. Más. El Airworld Gym 3, que no es muy bueno, pero no, lo tiene baratito, ¿no? Para lo poco que se distribuyó. No está mal este hombre. ¡Buah! El Fighter Destiny, mi primer juego de 64. El Glover, mucho tiempo sin verlo. Hostia, tiene buenos precios, ¿eh? Tiene buenos precios, sí. Mira, el Pokémon... ¿Juegos de Game Boy en caja? Hostia puta. El Pokémon TD en caja. Este está súper valorado, ¿eh? Súper valorado. Y creo que incluía una carta, que no sé si la tendrá, pero si la tiene, 600 euros, ¿eh? Uf. ¿Está reservado? Sí, está reservado. Aquí. Pues la caja... Es que está precintado. Está precintado. O sea, tiene la carta dentro. Wow. Nuevo precintado para España. 600 napos, ¿eh? O sea, tiene la carta que venía dentro. O sea, que eso tiene que estar súper valoradísimo. Lo que no sé qué carta vendría. Nos vamos a guardar este artículo y lo vamos a mirar en el especial de Game Boy. Que, bueno, sí, ahí sí que tenemos material. Sí, guardado. Y quizás comparar un poquito las ediciones, ¿no? Por eBay también, a ver cuánto ronda, las precintadas también. Sí. La carta está que comentas, a ver qué aumenta el valor, ¿no? Del juego final. Sí, pero estamos hablando de un juego de año 99, ¿eh? O sea, ojo, sé que años. Está bastante... Yo lo tengo, pero... No está a la venta, solo cambio por versiones completas de Devil Survivor, Overclocked, vale. Shin Megami, bueno. Pues tiene muy buenos precios, ¿eh? En general. Sí, la verdad sí. Es que sí. La verdad es que no está mal. Incluso el Metal Gear, mira, 45 euros. El de Play 1. Metroid, ¿eh? 40, bueno, un precio acorde, 45, no sé por qué. Bueno. No está mal, ¿eh? Vale, vamos a pasar. A ver, no sé si veremos fuera. Vale. Sí, siempre indagando con este tipo de perfiles, pues lo general. Cuántas cositas. Productos a la venta, sí. Vale, no me salen más GameCubes en España. Bueno, vale, no hay más consolas. Entonces, buscamos la Panasonic a ver si está. Va a ser complicado, ¿eh? Si te sale una por Wallapop, probablemente le haga una oferta ahora mismo. ¿Sí? Así que bueno. No creo, ¿no? Oh. Está el mando, está el mando. El mando sí. Está el mando, ojo, ¿eh? Espérate, a ver. No. Ahora miraremos por eBay. Por Wallapop solo está el mando. ¿Y ya me parece extraño? Sí que es extraño, sí. Mira, Panasonic SH-TCG10. Está muy bien para que, bueno, coleccione mandos de GameCube. Yo tengo un huevo de versiones diferentes. Está chulo. Sí. Tiene un color raro. No es un color que hayamos visto nunca. Pero bueno, físicamente será igual, supongo, porque el conector de entrada será igual. 80 euros. Sí. Supongo que este mando nunca tuvo caja. O sea, este venía con la consola en sí. Si no, también es comprar un poquito el precio que está, ¿no? Por lo general. Vamos a ver qué encontramos en eBay. Hostia. Completa, bueno, vamos a ver. Completa, vamos a ver. Porque estoy viendo que las otras son para piezas, o sea, están todas estropeadas. A ver. Sí, esto ya es algo extremadamente raro. Sí. Que bueno, añadimos como tal por la pieza que es, ¿no? Pero realmente ya si tienes esto en tu colección, bueno, ya es bastante top. Exacto, y si la tienes con caja ya ni te digo. Vale, vamos a ver, pues unas cuantas. Esta es la que sale arriba de todo, tiene instrucciones, tiene mando, tiene un mando a distancia, tiene cables. Y la caja, ¿ves? El mando que hemos visto. Y la consola ya creo que la parte superior un poco amarilleada. Pero bueno, esto es algo muy buscado, 1050 euros. Esto viene de Francia, gastos de envío 25 euros. Mira, aquí podemos ver más fotos. La parte delantera. Parece que hay mucho coleccionismo, ¿eh? Así que no me extraña tampoco. Sí. Venga de ahí. Y viene con los cartones, con los blisters de plástico, fotos desde arriba. Vale. Foto de la consola posterior, anterior, laterales. Este hombre. Bueno, si te toca el Euromillones o te toca la primitiva, pues te la compras. Tienes que estar muy seguro, ¿eh? Va a gastarte 1000 pavos en exactamente una consola retro. Fotos del mando. O sea, esto estamos viendo algo que es historia de Nintendo, pero es algo muy limitado y no iba a decir muy buscado, no lo sé, porque no todo el mundo puede. Te enseña los problemas de las cajas, de la caja, eso está muy bien que te lo enseñe. Sí. Tiene un golpecito y el mando ha perdido el color. Y el stick este, bueno, se podría cambiar a las malas. Y bueno, es difícil decir si está bien o está mal, ¿no? O sea, creo que es. Quizás sí. Comparando con otras versiones, sí, pero. O sea, con otras consolas igual. Pero es difícil, ¿no? Estimar un precio adecuado para este tipo de producto. Y aquí veo que la tiene conectada a una pantalla. Tiene la consola encendida, con lo cual te enseña que funciona. Muy bonito el detalle de los conectores de los mandos que se iluminan de color azul. Y bueno, tiene 7 seguidores esta venta. Y no está mal, la verdad. No está nada mal. Bueno, no está mal para que la pueda comprar. Siempre es curioso de ver, ¿no? Exacto, sí. Un modelo que reproduce DVDs, además de ser una consola. Que es lo que la gente pedía y al final solo salió en Japón. Ya además, estamos viendo. Bastante única por el color, ¿no? Por el acabado que tiene metálico. Así, y el brillo ese. Sí, es que era en los equipos de música de los 90, sobre todo. Sí. Era muy. Lo que me da la sensación de que es algo que lo limpies y ya se raya. O sea, tiene que ser algo muy delicado. Ten mucho cuidado. Sí, sí. Si salía digital de audio, bueno, está muy bien. Vale, esta vale más cara incluso. Bueno, al cambio son 1020 euros. Esta viene de Estados Unidos. No, de Japón, viene de Japón, de Kioto, curiosamente. Y bueno, tenemos más baratas, 710 euros. Esta también viene de Fukuoka, Japón. y también está de Utsunomiya, Japón, unos 613 euros. Bueno, y está también con caja. Esta vale 110 dólares. No, esto está mal, este precio. No, esto, estos son pujas. No, no son pujas. Está, son pujas, está, ¿no?, en subasta. Está en subasta. O sea, hay 9 pujas. Y bueno, sí. Está en subasta. Alguien se la quedará. No sé si llegará a los 1000 euros. Pero alguien está se ahora la... mismo en 100 dólares, ¿no? Sí, sí, por ahí está. Vale, pues dejamos las... Sí, perdón. Yo creo que es un precio que hasta los 300, 400... No sé si 500, ya depende para cada uno. Uf. Es aceptable, podríamos decir, entre muchas comillas. Sí. Por lo que es, por la edición tan rara y extraña que es. Sí. Mira, no me había fijado que en Wallapop vendían el manual de instrucciones de la GameCube de Panasonic por 50 euros precintado. Bueno. Curioso. Vale, o sea, dejamos la consola, vamos a buscar el mando, el WaveBear. No sé si muchos lo habréis visto. Es el mando inalámbrico de GameCube. Yo no lo compré en su día, me arrepiento totalmente. Bueno, es complicado encontrarlo hoy. Estamos viendo que solo hay dos en Wallapop. Y creo que el primero, no sé si es original, no se ve el logo, a ver. Y más con caja, ¿no? Esto va a ser complicado. Sí. Ya quizás es la genérico. Caja en un mando no es tan. Sí. Quizás tan buscada. Exacto. Pero este bueno. Es genérico, no es oficial, fuera. Entonces nos vamos a este. Que este sí es oficial, aunque ya está desgastadito. Sin tapa de pilas ni receptor, 15 euros. O sea, lo único que hay en Wallapop es esto. Es una lástima. Vamos a buscar en eBay. Rápidamente. WaveBear. Yo tengo un mando de GameCube blanco que me vino de Japón con 2,50 metros de cable, creo. Está muy bien. Tener un... el cable largo de... En los, bueno, ya se notaba, ¿no? Con el cambio que hicieron con los de Smash, los nuevos. Sí. Y el cambio ese se notaba muchísimo. Sí. Vale, hemos encontrado algunos con caja, otros sin caja. Echamos un vistazo rápido, ¿vale? La edición esta del... No del la conocía. Nintendo... No la conocía. Vale, no te venden... Puja, ¿eh? Sí, te venden dos mandos de GameCube, WaveBear, con receptores, sin caja. Y la puja va por 88 euros. La puja inicial, o sea, no, es lo que ha puesto el vendedor. Bueno. Que tenga suerte, ¿no? Sí, no, en este tipo de productos, ya cualquiera de coleccionismo, si os interesa, pues seguir puja siempre es buena sí, idea. Sí. Vale, luego tenemos el mando del Club Nintendo Club Nintendo sin caja, lo cual es una verdadera lástima. Yo creo que esto tendría que tener caja. Esto viene de Japón. No sé si se vendería. O sea, sí, estaría en el club de estrellas, ¿no? De Japón, cuando podías adquirir productos. Es curioso porque GameCube tiene muchísimos mandos limitados. Del Club Nintendo, además, hay varios. Hay una remesa, creo que más nueva y otra más antigua. Luego a ver si vemos alguno que otro, pero hay bastante por donde coger, ¿eh? Así de sí, para el que le guste coleccionarlos o tener algún modelo en concreto. Está muy guapo, son 416 euros. Es un precio muy exagerado para las condiciones, como podemos ver aquí. Bueno, no está muy limpio, está ya muy usado y sin caja, ¿eh? Me parece súper caro. Y vamos a ver otro más. Este es el primero que he visto con caja. Es un mando japonés, por lo que podemos ver. 165 euros, viene de Reino Unido, más unos 40 y pico euros en gastos de envío. Pero ya te pone la tarifa de importación, o sea, esto es para que no te lo pare aduanas, que ese es otro tema. Pero bueno, mira, viene con toda la documentación, la caja súper chula con la señal Wi-Fi. Está muy chulo. Bueno. Si no, ya entran pues... tema de compro en Reino Unido, ¿no? Donde me sale más barato el envío. Exacto. Es todo muy relativo. He encontrado ya uno correctísimo, que no me salía en la búsqueda, mira. 234 euros. Este viene de Japón, pero mira, tiene la caja completa. que es lo que estaban buscando, la caja completa. Y este está bastante limpito, se ve. Bastante está, bien. Ah, está no, pero perdona. Este no es WaveBeard, este es el mando normal. Ese vale. No es el WaveBeard, claro. Pero bueno, estaría guapo tenerlo también. Estaría muy bien. Y nada, bueno, son los precios que rondan. Es un mando súper caro. Bueno, esto ya sería ya una locura, ¿no? Estos son oficiales. WaveBeard inalámbricos japoneses, como puedes ver. No son WaveBeard. Seleccionadas. Sí, es el normal, pero seleccionas tu edición que más te guste, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, hay varias. Uf. Bueno, este haremos que no lo hemos visto. Este tampoco. 2.000 euros. Sí, sí. Bueno, hay mucha cosa. Vale. Bueno, yo creo que el WaveBeard es algo que nunca tendré en mi vida, ¿eh? Es complicado de... Me molaría tenerlo, ¿eh? Se puede tener, ¿no? Ya depende si lo quieres con caja, ¿no? Sí, no sé, pero... depende de cada uno. Tener en su colección un poquillo más de... No le veo tampoco... Es algo que quizás podría sobrevivir sin comprármelo. Sí, podríamos decir, sí. Pero bueno. Bueno, luego tenemos el teclado de GameCube, que no sé qué nombre tenía. He puesto GameCube teclado, me sale el de Dreamcast. No sé si recordáis el mando de GameCube que tenía. Era el mando literal, partido, y en medio estaba el teclado. Por Wallapop es complicado de encontrar, por lo que veo. Con lo cual nos vamos a volver otra vez a eBay. Si lo encuentro. A ver, creo que tenía una página antes. Lo tenía por aquí. A ver si lo encuentro nuevo. Vale. Vale, el Keyboard Controller GameCube, lo estoy viendo. Ah. Con que pongamos GameCube ASCII ya sale. Eso mismo, ASCII. Vale, los precios son al nivel del WaveBeard. Sí, están todos ahí. Es como se nota que los tíos estos están todos ya controlando los precios. Yo creo que es un producto, quizás el WaveBeard no tanto, tenerlo en caja, pero yo creo que algo así... Como que apetece tenerlo en su caja, ¿no? Quizás se puede vivir también, pero no sé. Sí. Yo tengo el de Dreamcast en caja. Y mola mucho, sí. Aunque no lo uso. Nunca lo usé. O sea, lo usé una vez y ya está. Pero bueno, es... 230 euros. Este viene de Japón. Es que claro, el tema de Japón y estos paquetes tan grandes. ¿Este solo se llegó a vender en Japón o llegó a Europa? Creo que no, ¿verdad? Me suena que quizás sí que se vendiera en Europa, ¿sí? Pero no oficial, ¿eh? No sé si me estoy columpiando, pero no estoy seguro. Diría que la versión oficial solo salió en Japón, pero no tengo ni idea. Este juego se hizo para un juego que a mí me encanta. Bueno, el Phantasy Star Online. Bueno, era la idea, ¿no? De ir jugando y luego si tenías que hablar, pues escribías. Lo cual, bueno, podía ser cómodo o no, pero te dieron la opción, ¿eh? Y aquí, bueno, 278 euros. Este viene de Hiroshima. Y bueno, completo. Ojito no venga contaminado. Venga con sorpresa. Bueno, otra cosa que me encantaría tener, sí, pero va a ser complicado. Con este tipo de productos ya entra en plan, ¿qué hago? ¿Me compro una edición tocha de un accesorio? ¿O me gasto 200 euros en un juego que al igual... Tal, bueno. Sí. Prioridades, ¿no? Bueno, a veces en la vida te dan venazos. Sí, tal cual. Y más para nosotros los coleccionistas, ¿no? Sí. Mira, GameCube Orange, lo he buscado porque lo habías comentado, de Francia. Se le quedan 200 euros puesta en casa. Cuidado. No está mal. Japonesa, sí. Sí. Es algo que tengo muy... Mucho el mono, ¿no? El naranja me gusta muchísimo. Sí. Y quizás algún día me pegue la calenta padre, si encuentro una que esté bien. Vale. Vamos ya con las dos últimas cosas. Vamos a buscar el Game Boy Player de GameCube. A ver qué tal está de precio. A ver si está en Wallapop. Yo creo que sí que estará, ¿no? Hostia, el Nintendo MP3 Player. Este no lo recordaba para el tío de ese. Está complicado de encontrar. Míralo, aquí está, 200 euros. Wow. Que viene con su caja. Comentar que es un accesorio muy útil. Ya es algo totalmente. Pues, comentario que voy a hacer porque sí. Uso muchos speedrunners. Pues, gente que juega, bueno, hace speedruns en juegos de Game Boy, pues obviamente de esta manera lo pueden jugar bastante mejor. Sí. Y creo que es un. Aparte del tema de coleccionismo, es un. Es un accesorio bastante útil, ¿no? Pero es un accesorio region free o está bloqueado. No lo sé, la verdad que no lo tendría que mirar porque bueno, eso sí que no, claro, sí que está bloqueado, sí. Necesitarás el free loader porque el disco es japonés. Imagino que sí, claro. Ah, no, mentira, es europeo, no he dicho nada, no sé, europeo. Sí. Vale. Imagino que debe ser para cualquier región, pero no sé. No lo sí, sé. Es europeo, mira, Multi 5. O sea, salió. Sí, este que he visto es europeo, sí. 200 euros. Si vais a Elche, pues. Bueno. Sí. 105. Bueno, Mondragón. Disco con marcas de uso y carátula. Bueno, en buen estado. Bueno. Pero le falta la caja de cartón, ¿no? Sí. Yo creo que este accesorio era el típico que si pillaste en su día o hace 10-15 años en una tienda de segunda mano por buen precio, triunfaste. Literal. Sí, de 150 euros. Pero mira, este tío te enseña lo que tiene y lo tiene en condiciones bastante... Wow. Vale. Esta es una foto que he buscado por internet y pone el tío 300 euros. O sea, muy se correcto. Vaya columpiada. Sí. Muy correcto. Pack Game... Incluye consola, cables, vídeo, originales, disco de arranque y te vende el Game Boy Player. Bueno. Bueno. Aunque no tiene la caja de cartón, pero bueno. Es una opción. Si estás en Murcia y quieres una GameCube con Game Boy Player, pues ahí lo tenéis. Y este es el japonés, 130 euros, no negociable, bueno. Si tienes el Freeloader, pues mira, tienes una versión curiosa, ¿no? Siempre se pueden hacer modificaciones y tal. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, siempre está la opción. 135 euros. Y ese está muy bien de precio para los estafadores que hay por ahí. Carretera simpática. Hostia, ¿dónde está esto? Tortosa, no conozco eso. Carretera simpática. Bueno, vale. Y de GameCube creo que ya tenemos casi todo. Y ya me he guardado un accesorio que tengo yo. Podemos comentar el último, ¿no? Que es bastante especial. Mucha gente quizás también lo tiene, esto. Este lo compré yo en el Alcampo de fuera de stock por 10 euros. Y no lo quería, pero un amigo me dijo, venga, vamos a comprarlo. Y lo compré. Lo que estoy viendo es que hay más unidades de PlayStation 2 que de GameCube. A ver si encuentro de GameCube. De GameCube no hay nada. Bueno, sí está este. Sí, este. Hay muy poquito aquí. A ver. Mando Motosierra Civil 4 de PS2 GameCube. Escucho ofertas. Bueno, tiene reservado. Este es el de GameCube. Yo lo he probado. Funciona, o sea... Es un mando de GameCube hecho modo sierra, pero es súper incómodo de jugar. O sea, esto es una fricada total. Sí, es una fricada. Muy incómodo. Sí, este vendedor encima lo conozco. Controller Chainsaw Resident Evil. Vendo motosierra edición coleccionista Resident Evil 4 para GameCube en perfecto estado con su caja de instrucciones. 250 euros, Yo creo que es un... Obviamente, todo esto es coleccionismo, ¿no? Pero creo que para tener en una vitrina o algo así, queda muy, muy bonito, muy chulo. Sí. Y es algo... No es tan raro quizás como el teclado mando, podríamos decir. Pero sí que bueno, es algo a ver los está muy revalorizado, ¿no? Sí, vamos a ver eBay a ver qué sale. Hay de todo. Hostia. Hay de todo. Vuélvete a Wallapop. Madre de Dios. Hay de todo. A ver. Estamos viendo, bueno... Que si alguien que esté escuchando el audio sin vídeo, precios sí. Prohibitivos. Sí. Y no hay mucho, A ver, Chainsaw es que no tiene que salir nada más. O sea, tiene que salir eso. Y estoy viendo que no hay casi nada. Voy a ponerlo en castellano, a ver. Mira que la ubicación esté global también. Sí, está global. Estados Unidos, Italia. Vale, motosierra, Reino Unido. No, solo hay esos. Bueno, haremos como que no los hemos visto. Uf. Casi 400 euros. A ver, es una fricada. Fue una edición súper limitada. Y bueno, es una fricada totalmente. Yo creo que 200 euros se me hace muy caro, pero lo pagaría. Se me hace más realista, ¿no? Sí. No lo pagaría. Bueno, no sé si yo lo pagaría. Pero... Yo personalmente pagaría como mucho 100 euros, 150. Ya. Yo personalmente, ahora. Sí, sí. Bueno, está revalorizado a bastante más, ¿no? Parece. Diseñado en California, hecho en China. Pues hay muy poquitos, ¿eh? Hay menos que los Wavebeers y todo eso, ¿eh? Y los teclados de... Sí, esto es ir mirando porque realmente creo que hay muy poca gente que se deshaga de este tipo de ediciones. Sí. Así que, bueno, supongo que también es comprensible. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro especial de GameCube que ha durado tres especiales, tres podcasts. Y hasta aquí llega nuestro podcast 172. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado como nosotros buscando... No sé si considerarlo ya retro, ¿no? GameCube, aunque han pasado ya 20 años desde que salió. Pero bueno, es una consola clásica ya. Y bueno, seguiremos buscando nuevas consolas... Bueno, más sobre otras consolas, más precios y a ver qué encontramos. Sí, creo que así esto que nada. Nos ha motivado bastante, ¿no? A seguir con esta sección y... Sí. Y yo personalmente tengo ganas, ¿no? De buscar juegos de GameCube, juegos de Wii, juegos de cualquier plataforma. De Pokémon Trading Card Game Boy con carta incluida presentado, 600 euros. Ese me ha dolido, apetece, ¿eh? Apetece arrancarse los ojos. Y mira que tengo el juego, pero no tengo la caja. O sea, yo tengo el juego que lo compré suelto en su día. Sí, yo creo que también. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. En el último podcast de la temporada. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al podcast, al YouTube, donde sea. Nos vemos. Aprovechad para enviar correos y eso, nos vamos viendo. Hasta la semana que viene. Vale, finalizado. Oh yeah. Uf. Una hora cuarenta. Sí, sí. Sí, sí, ha sido largo. Se llama... Bueno, no es que hubiera quedado, pero bueno. Ya, te lo tienes en mente, ¿no? Sí.